bajado hasta el planeta, ha bajado hasta el planeta, con su fragua de esperanza, alegrías y respuestas desde el cielo. Abrazo para los suelos, su mensaje, distancias, sueños y anhelos, su mensaje, distancias, sueños y anhelos, sueños y anhelos, sí, de tanta gente que no entendió su vida menos su muerte. De corazones ciertos